Hola, buenas tardes, días, noches, escójase lo que se prefiera. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios, en su episodio número 5. Hoy es martes 22 de noviembre del año 2006. Hoy voy a charlar sobre lo que yo llamo robos legales y vamos a empezar por el más antiguo de todos, las subcontratas. El tema funciona así. Hay que hacer o arreglar un tramo de autovía o carretera para lo que el Estado lo saca a concurso mediante el correspondiente expediente y pliego de condiciones. La compañía que ha ganado el concurso normalmente no realiza el trabajo o solo hace una parte, y para hacer el resto se pone en contacto con otra u otras para que lo hagan ellas mediante el correspondiente subcontrato. Por supuesto que la primera compañía se quedará con una parte de la tarta y sin hacer absolutamente ningún trabajo. Lo malo es que esta situación puede repetirse dos o tres veces más, con lo que al final la compañía que realiza el trabajo lo hace con un presupuesto ínfimo y, como tiene que ganar dinero, recurre a trabajadores eventuales, muchas veces sin experiencia, a los que no proporciona los mínimos materiales de protección ni tampoco el adecuado cursillo para saber cómo hay que trabajar y protegerse. El resultado de todo ello es un alto nivel de siniestrabilidad en este tipo de obras y que a la carretera llega muchísimo menos dinero del presupuesto establecido. Y al cabo de poco tiempo aparecen baches, desprendimientos, que por supuesto nadie acierta a explicarse, con lo fácil que es encontrar el motivo. Pero esto no es cosa del gobierno actual, ni del que venga, ni del pasado, ni del otro, ni... vamos, porque esto se remonta a hace un par de siglos. Y por supuesto, ningún gobierno quiere cambiarlo. Otro, digamos, robo legal, mucho más reciente, es el que se produce cuando alguien compra un CD, DVD, cinta magnética o material similar que, atención, pudiera servir para grabar música sometida a propiedad intelectual, independientemente que en ese material se grabe o no ese tipo de contenidos. O sea, que si yo me compro un DVD para guardar los episodios de este podcast, cosa que hago periódicamente para vaciar el disco duro, estoy pagando un canon por algo que no hago, ya que en este podcast utilizo únicamente mi voz, y creo que tengo algún derecho a utilizarla libremente. Digo yo. Podría aducirse que la SGAE y similares no pueden saber a qué fin se va a dedicar ese DVD que yo acabo de adquirir, pero eso es precisamente lo que hace que no puedan imponer ningún tipo de canon sobre algo que no saben cómo se va a utilizar. Hay un caso muy curioso que está fuera de toda duda. Resulta que hace poco tiempo que en España se graban absolutamente todos los juicios en soporte digital, y esos soportes también están grabados con el canon. Así que todos los españoles estamos contribuyendo a engordar las arcas de la SGAE vía impuestos generales mediante este canon que se paga a los juzgados en donde se imparte justicia. Curiosamente, el PSOE, cuando estaba en la oposición, no estaba de acuerdo en este canon y llegó a afirmar que si llegaba al poder lo eliminaría. Bien, pues una vez en el poder, lo que ha hecho es desarrollar el reglamento para darle más legalidad a lo que anteriormente era solo un acuerdo entre la SGAE y una parte de los comerciantes firmado bajo presión de fuertes multas y con sentencias que efectivamente estaban a favor incomprensiblemente de esta situación. Así pues, nos encontramos ante dos flagrantes casos en que unos aprovechados utilizan la ley para embolsarse grandes cantidades de dinero sin hacer absolutamente nada para ganárselo. Esto es a lo que yo denomino robo legal, ya que no pongo en duda en ningún momento la legalidad del tema, pero únicamente porque hay unas leyes que lo permiten, aunque ya sabemos que algunas leyes no tienen mucho que ver con la justicia. Y este ha sido mi comentario de hoy. Hasta el próximo.